desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. ¿Qué tal, amigos? Nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Programa que hacemos desde Argentina, Esther Letrica, Patricia Mermoz, Víctor Vivé y quien les habla, Ricardo Sánchez, para Radio Cosmos de México. Programa que trata de temas de ciencia, sobre todo de astronomía, de la actualidad astronómica y de algunos temas que están en el límite del conocimiento científico, como el que vamos a tratar en la primera parte del programa de hoy, que genera muchas preguntas por parte de la gente común y es de interés de muchos aficionados, y es el tema de los viajes en el tiempo. ¿Hasta qué punto conocemos si el ser humano alguna vez podrá viajar o no en el tiempo? Pero no lo voy a hacer desde un punto de vista filosófico, porque eso sería como caer en la ciencia ficción, y no es el objetivo primario, al menos, de este programa. Quiero repasar junto a ustedes cuáles son los fundamentos físicos que han llevado a la idea de los viajes en el tiempo y hasta dónde hemos llegado en la actualidad a comprender este tema. Además, ¿es tecnológicamente posible? Bueno, sin más introducción, comencemos a ver qué es lo que sabe el ser humano, qué es lo que se ha descubierto, sobre todo en el siglo pasado, sobre el tiempo. En 1895, al comienzo de su carrera como novelista, el periodista que también era sociólogo inglés, Herbert George Wells, publicó la novela La máquina del tiempo, que se iba a transformar en un texto clásico y precursor de lo que luego fue la ciencia ficción. Muchos recordarán que se hizo una película ya por mediados del siglo pasado, La máquina del tiempo. En la novela, el protagonista, un viajero en el tiempo, decía que el hombre puede vencer la gravedad utilizando globos. ¿Por qué no le sería entonces posible también detener o acelerar su fluir por la dimensión temporal? O incluso revertirlo y viajar en ella hacia atrás. 100 años después de la aparición de la máquina del tiempo, la humanidad ha vencido la gravedad no solo mediante globos, sino con máquinas que en realidad pesan cientos de toneladas. Aparecieron los aviones supersónicos, los satélites artificiales que orbitan la Tierra, las sondas espaciales que exploran las superficies de los planetas y que llegan hasta los confines del sistema solar. Todos estos son ejemplos adicionales del dominio de la naturaleza que adquirió el hombre desde la época de Wells. ¿Pero qué sucedió en la dimensión temporal? ¿Las leyes de la física permiten, al menos como las conocemos hasta ahora, la posibilidad de construir una máquina del tiempo? La teoría que en principio nos permite dar una respuesta básica a la pregunta de Wells es la relatividad general, ¿sí? Esa que fue enunciada por Albert Einstein apenas 20 años después de la primera edición de la máquina del tiempo. Einstein postuló, en contra de lo que se pensaba hasta ese momento, que la estructura geométrica del espacio y del tiempo no es absoluta, sino que más bien está determinada por la distribución de masa y energía que existe en el universo. Esto quiere decir que la distancia entre dos puntos del espacio-tiempo es alterada por la presencia de cuerpos masivos o energéticos. Pero la cuestión es, ¿puede esa alteración ser suficiente como para que al recorrer una pequeña distancia en un tiempo corto, de acuerdo con nuestro reloj, podamos alcanzar puntos que están muy alejados, tanto en el espacio como en el tiempo, para otros observadores? ¿Podría suceder que el tiempo se distorsione hasta el punto en que podamos alcanzar nuestro pasado? El responder a este tipo de preguntas implica entender la naturaleza del espacio y del tiempo. Estas preguntas están relacionadas con otras del tipo más filosófico, como ¿qué son el espacio y el tiempo? ¿Existe el pasado? ¿Existe el futuro? Si existen el futuro y el pasado, ¿son modificables desde el presente? ¿Somos libres de nuestras acciones o en realidad están determinadas? En la teoría de Newton del espacio y el tiempo, el espacio es como un escenario vacío en el que ocurren eventos, y el tiempo es como un fluido constante que recorre todo el espacio permitiendo el cambio. Aunque podemos formular ya desde hace mucho la teoría newtoniana de la gravitación en un lenguaje de cuatro dimensiones, ¿no? O sea, que incluye las tres espaciales y el tiempo, no podemos hacer que dentro de la teoría de Newton nos desplacemos solo en el tiempo, como lo podemos hacer libremente por las dimensiones espaciales. Nos movemos en las dimensiones espaciales respecto de la dimensión temporal. Los elementos para poder pensar seriamente en la posibilidad física del viaje en el tiempo solo comenzaron al aparecer la formulación de la teoría general de la relatividad de Einstein en noviembre de 1915. Las ecuaciones de Einstein relacionan la geometría del espacio-tiempo con el contenido de energía e impulso de los sistemas físicos que lo forman. El espacio-tiempo en realidad fue introducido en 1907 por el matemático Hermann Minkowski y puede definirse como un conjunto de todos los eventos que suceden a todas las cosas. Un evento es un cambio de estado de algo. Es decir, que todo lo que ha sucedido, sucede o sucederá, son elementos o puntos del espacio-tiempo. Einstein mostró que la geometría de ese conjunto está determinada por el tipo de cosas que existen. Sus ecuaciones permiten calcular la métrica y, por lo tanto, la forma de medir las distancias en el espacio-tiempo. Si se conoce la cantidad de energía y el impulso de las cosas concretas, ¿no? El astrofísico alemán Karl Schwarzschild halló la primera solución exacta a las ecuaciones de Einstein en 1916. Schwarzschild, que por ese entonces servía en el ejército alemán combatiendo en el frente ruso, tomó conocimiento de las ecuaciones de Einstein en diciembre de 1915 a través de un número de los anales de la Academia Prusiana de Ciencias, que contenía la comunicación original de Einstein. En poco tiempo desarrolló una solución para estas ecuaciones que envió al propio Einstein, quien, en enero de 1916, la comunicó a la Academia en nombre de Schwarzschild. 4 meses más tarde, Schwarzschild murió, sin conocer la riqueza del sistema físico descrito por la solución que ahora lleva su nombre. Lo que hace la solución de Schwarzschild es definir la curvatura del espacio-tiempo en las proximidades de un cuerpo masivo y compacto, como por ejemplo una estrella. Esta solución permitió calcular cuánto se desviarían de la trayectoria rectilínea los rayos de luz provenientes de estrellas lejanas al pasar cerca del Sol como consecuencia de la curvatura que éste causa en el espacio-tiempo que lo circunda. En 1919, una expedición a la Isla del Príncipe en África Occidental, dirigida por Arthur Eddington, proporcionó la primera verificación de la solución de Schwarzschild a las ecuaciones de Einstein. Durante un eclipse de sol, Einstein y sus colaboradores realizaron mediciones que mostraron que las posiciones de las estrellas inmediatamente vecinas al disco solar aparecían desplazadas respecto de la posición que mostraban en ausencia del astro. Otra de las cosas que se desprende de la solución de Schwarzschild es que si el radio de la estrella es menor que un cierto valor crítico dependiente de su masa, hoy que se conoce como el radio de Schwarzschild, la distorsión del espacio-tiempo sería tal que la estrella quedaría separada del universo por un horizonte. Ningún objeto proveniente de la estrella podría jamás cruzar este horizonte y alcanzar el exterior. Así la estrella se hubiera transformado en un cuerpo completamente negro, un agujero en el cual solo pueden caer objetos, o sea, partículas, luz, lo que sea, pero desde donde nada puede escapar jamás. Como muchos saben, estos objetos, denominados a partir de los años 60 como agujeros negros, son algo así como un precipicio en el espacio-tiempo. En su interior reside una región pequeña, conocida como la singularidad, que constituye el destino final de todo lo que cae en ellos. Incluso las ecuaciones de Einstein dejan de ser válidas. Y los físicos de la época y hasta el mismo Einstein tuvieron una actitud escéptica. No creyeron mucho en esto de los agujeros negros. Pero en 1939, los físicos norteamericanos Oppenheimer y Harlan Snyder demostraron por medio de cálculos detallados que cuando su combustible nuclear se agota, cualquier estrella cuya masa sea al menos 3 veces mayor que la del Sol termina por colapsar bajo la acción de la fuerza gravitatoria que ella misma genera. Lo que indicaron los cálculos de Oppenheimer y Snyder es que el colapso no se detiene, sino que continúa hasta que el radio de la estrella se hace inferior al radio crítico y se forma un agujero negro en el propio espacio-tiempo. John Wheeler, un importantísimo físico que de hecho dio el nombre a los agujeros negros y que falleció hace poquitos meses, decía que los cálculos de Oppenheimer y Snyder contenían demasiadas idealizaciones y se opuso a la idea de agujeros negros, pero cambió su posición cuando rehizo los cálculos con correcciones provenientes de la física nuclear y en 1998 probó que los autores tenían razón en que la formación de un agujero negro era inevitable. Y desde entonces Wheeler se transformó en uno de los líderes en la investigación de objetos colapsados por acción de la gravedad. Y otra idea interesante que surgió allí por los años 60 es que otro físico, Martin Kruskal, revisando todo este asunto de los agujeros negros, lograron demostrar que la solución de Schwarzschild no representa a un único universo, sino a dos. Uno es el principal o primario, por ejemplo, para hacerlo fácil, en el que residimos nosotros. Y otro, inaccesible, el secundario, separado del primero por la existencia de la singularidad y aislado del mismo por el horizonte de eventos. Para ponerlo en números, una estrella como el Sol tiene el radio de Schwarzschild a 3 kilómetros del centro, mientras que el radio solar es de varios miles de kilómetros. Recién cuando los físicos empezaron a tomar un poco más en serio esto de lo que se llaman objetos superdensos, empezaron a dar más y más importancia a la solución de Schwarzschild, y utilizando los hallazgos de Kruskal se pudo demostrar que ningún objeto que se desplace a velocidades menores que la de la luz pueden evitar caer en la singularidad antes de alcanzar el universo secundario. Existe una especie de puente entre ambos universos y es lo que se conoce como el puente de Einstein-Rosen. Y este hallazgo y otros fueron los que despertaron el interés de los físicos y cosmólogos por el estudio de las estructuras topológicas en el espacio-tiempo. La idea fue retomada a fines de los años 80 por Kip Thorne, el amigo y a su vez rival de Stephen Hawking, titular de la cátedra Feynman en el Instituto Tecnológico de California, que cuando fue consultado por Carl Sagan, que se encontraba en ese momento escribiendo su novela Contacto, sobre la posibilidad de utilizar agujeros negros para viajes interestelares, despertó el interés de Thorne. Luego de trabajar un tiempo, explicó a Sagan que los agujeros negros de Schwarzschild no son atravesables a causa de la presencia de la singularidad y del horizonte de eventos descritos antes. Pero, en opinión de Thorne, la estructura que Sagan estaba buscando para fundamentar el argumento de su novela era aquella solución de las ecuaciones de la relatividad general que actualmente se conocen como agujeros de gusano y que se pueden imaginar como un túnel que une regiones no contiguas del espacio-tiempo. Una de las propiedades de los agujeros de este tipo es que se cierran rápidamente, pero Thorne y un par de alumnos se dedicaron a estudiar qué tipo de materia podría constituir el túnel para distorsionar el espacio-tiempo de manera que la conexión resultante fuese permanente y atravesable. Y llegaron a que si sus paredes fueran de materia exótica, lo llaman, o sea, una materia que a diferencia de la normal debe poseer masa negativa, entonces esos agujeros de gusano podrían utilizarse para realizar viajes en el espacio y en el tiempo. Si se llegara a encontrar cantidades importantes de materia exótica, serían la evidencia más palpable de que los agujeros de gusano existen en algún lugar del universo. Pero bueno, ahora dejemos de lado los viajes que son más por el espacio y que involucran a agujeros negros o agujeros de gusano, y vamos a meternos más de lleno en lo que son los viajes en el tiempo. Desde el punto de vista de la teoría de la relatividad especial, es posible viajar hacia el futuro utilizando lo que se llama la dilatación temporal, que la teoría predice. La dilatación temporal se confirmó de muchas maneras, por ejemplo, observando la propagación de partículas subatómicas que viajan cercanas a la velocidad de la luz. Eso se conoce desde la década de 1910. Y hay una experiencia que se hizo, que la hizo Victor Hess, ya a comienzos del siglo pasado, cuando descubrió en un viaje en globo que la Tierra se encuentra inmersa en un mar de radiación cósmica. Hoy se sabe que esa radiación está formada mayoritariamente por lo que se llaman muones, creados por la interacción de rayos cósmicos en la alta atmósfera. Los muones viajan varios kilómetros antes de impactar en la superficie terrestre, pero el tema surge porque no viven más de 2 microsegundos. Entonces, ¿cómo es que pueden atravesar toda la atmósfera en tan corto tiempo de vida? La explicación de cómo los muones llegan a la superficie del planeta es la dilatación del tiempo predicha por la relatividad especial. Como consecuencia de esto, el tiempo de vida de los muones aumenta cuando es medido desde nuestro sistema de referencia. Este tipo de dilatación podría utilizarse para facilitar el viaje de los seres humanos hacia el futuro. Un viajero del tiempo debería ser también un viajero espacial, en una nave que se debería mover a una fracción bastante importante de la velocidad de la luz. Cuando el viajero vuelve a la Tierra, luego de un viaje de algunos años, dependiendo de su velocidad, podría llegar cientos o miles de años luego de su partida. Pero no habría forma de que regrese en el tiempo. La relatividad especial solo permite viajar al futuro. El pasado queda inalcanzable. En los años 70, Frank Tipler demostró que la construcción de una máquina del tiempo de un tamaño finito que satisfaga las ecuaciones de Einstein requiere un material que viole las condiciones de energía, lo que fue motivo suficiente para justificar que las expectativas de construir en el futuro una máquina del tiempo se concentren mayoritariamente en los agujeros de gusano. ¿Cuál sería el aspecto de un agujero de gusano visto por un observador externo? La geometría más sencilla es la esférica. En este caso, la que vería el observador sería una especie de esfera de la cual saldría luz originada en eventos próximos a la otra boca. Si esa boca está en un lugar distante, lo que vería sería el paisaje de ese otro lugar. El viaje en el tiempo plantea una serie interesante de paradojas que se pueden agrupar básicamente en dos tipos. Las que se llaman paradojas de la consistencia. Se trata de la que dice que el viajero mata a su madre antes de que él mismo nazca. Este tipo de paradojas suceden si el viajero puede actuar sobre el pasado cambiándolo. Y la otra es la que se llama paradoja de la creación a partir de la nada. En este caso, un viajero vuelve al pasado y, por ejemplo, entrega un libro antes de que el autor lo escriba. Luego, el autor en el pasado no necesita escribir ese libro, ya que posee la versión final, pero alguien tuvo que haberlo escrito. Y si no es el autor, ¿quién es? ¿Quién escribió el libro? Este tipo de paradojas se pueden dar con objetos físicos. Supongamos que el viajero lleva un reloj al pasado. Se encuentra consigo mismo y se regala el reloj. Lleva el reloj en su muñeca hasta que realiza el viaje en el tiempo y regala el reloj. ¿De dónde salió ese reloj? Algunas paradojas son aparentes, así que pueden disolverse por medio de un análisis un poco más profundo del tema. Pero otras, al menos hasta ahora, no han tenido solución. Lo que muchos dicen es que, si bien las ecuaciones de Einstein admiten soluciones en donde el viaje en el tiempo es posible, podría suceder que nunca se dé porque entra en contradicción con otras leyes de la física. Por ejemplo, podría ser que el viaje en el tiempo podría violar un principio de causalidad, como parecen sugerir las paradojas que mencioné recién. O con alguna ley del tipo de la conjetura de consistencia, que dice que la historia del universo es única y no es posible modificar lo que ya ha sucedido. Por ejemplo, en ese ejemplo en que dijimos que un viajero viaja al pasado a matar a su madre antes de que él nazca. Esta conjetura demanda de que su intento fracase sí o sí. De esa manera, el pasado permanecería inalterado. También Stephen Hawking ha dicho que si bien la existencia de agujeros de gusano atravesables está permitida por las leyes de la física, los viajes en el tiempo no son posibles, porque lo impedirían efectos cuánticos que no permitirían construir una máquina del tiempo. Bien, en este tipo de cosas todavía está prácticamente todo por hacerse. Analizamos las bases de lo que hasta ahora sabemos de las posibilidades de viajes en el tiempo. Sin duda, la mera posibilidad de un viaje en el tiempo plantea problemas filosóficos de gran envergadura, relacionados con la existencia del pasado y del futuro, el libre albedrío y tantos temas que han sido objeto de cuestionamientos por la parte de la humanidad desde que existe. Recién a partir del principios del siglo XX, estos temas pueden ser tratados con cierta rigurosidad científica. Y esperemos que, si el tiempo nos ayuda, en el futuro logremos aclarar un poco más, por sí o por no, este tema. Pasamos al primer tema musical. Thank you. Y ahora algunos temas de actualidad. Parece ser que el sistema solar no es un círculo perfecto, sino que más bien tiene una forma como aplanada y alargada. De acuerdo a información que envían la sonda espacial Voyager 2, que en estos momentos está explorando sus límites exteriores. Cuando se lanzaron en 1977 las sondas no tripuladas Voyager 1 y Voyager 2, tenían como objetivo la exploración del sistema solar exterior, de hecho solo de Júpiter y Saturno. Hoy en día, gracias a una extensión de proyecto, y dado que aún viven, por decirlo así, después de más de 30 años, se encuentran en los límites de la heliosfera, que es la enorme burbuja magnética alrededor de nuestro sistema solar. Esa burbuja es creada por el viento solar cuando se enfrenta con el delgado gas en el espacio interestelar. ¿Sí? Es una nube en donde chocan las nubes de partículas del viento solar con las partículas que vienen del exterior, del viento interestelar. El viento solar está compuesto por partículas con carga eléctrica que el Sol lanza al espacio en todas direcciones. Y ese límite que mencioné entre la heliosfera y el resto del espacio interestelar se conoce como frente de choque de terminación. El Voyager 2 cruzó este límite en agosto del 2007 a 12.500 millones de kilómetros del Sol. En cambio, el Voyager 1 había cruzado el límite en diciembre del 2004 a cerca de 16.000 millones de kilómetros de distancia del Voyager 1 y a casi 1,6 millones de kilómetros más lejos del Sol. Los científicos piensan que esto indica que la burbuja formada en el espacio interestelar por la heliosfera, la cual se extiende hasta muy pasada la órbita de Plutón, no es perfectamente circular y que el sistema solar tiene una forma un poco oblonga. Es como si un globo estuviera siendo inflado por el viento solar. Gracias al viento solar, el efecto sería como si uno empuja una de esas paredes de un globo perfectamente esférico y queda aplastado en un lado. Así que este interesante descubrimiento de un par de sondas ya ancianas, pero que son uno de los logros más fantásticos de la exploración humana. Otro descubrimiento por parte de otra sonda. Mercurio, que es el planeta más pequeño del sistema solar y el más cercano, el más denso y el más rápido en su órbita alrededor del Sol, se convierte en un mundo difícil de visitar por naves espaciales, pero una misión hace ya más de 30 años se había acercado a Mercurio para verlo de cerca. Esa misión era la Mariner 10, que sobrevoló tres veces el planeta entre 1974 y 1975. En estos momentos hay una sonda espacial en el entorno de Mercurio, la Messenger de la NASA, que partió de la Tierra en agosto del 2004 y que en enero de este año sobrevoló el planeta a 200 kilómetros de altura sobre su superficie. Se han presentado en la revista Science los resultados obtenidos hasta el momento, y lo que más ha sorprendido a los científicos es que han identificado rasgos en la superficie que apuntan hacia un origen volcánico, más que a impacto de meteoritos. La cuestión no había sido resuelta desde la Mariner 10. Además, los instrumentos de la Messenger han visto que, aunque Mercurio contiene gran cantidad de hierro en su interior, en la superficie ese mineral es bastante escaso. La sonda también midió con detalle el campo magnético del planeta y sus efectos. La Messenger pasará otras dos veces, en octubre de este año y en septiembre del 2009, sobre Mercurio, antes de colocarse en órbita del planeta en el 2011, para observarlo durante un año por lo menos. La misión pretende responder varias preguntas clave. ¿Por qué Mercurio es tan denso? ¿Cuál es su historia geológica? ¿Cómo es el campo magnético allí? ¿Cómo es la tenue capa gaseosa que lo envuelve? Y una invitación para los que gustan de explorar el planeta rojo. La empresa Google, en colaboración con la NASA, puso en línea un nuevo producto de su departamento de desarrollo conocido con el simpático nombre de Google Labs. Se trata de Google Mars, un visualizador de los mapas más detallados de Marte creados por científicos de la NASA. Con un estilo similar al de Google Maps, se puede echar un vistazo al planeta y utilizar una serie de enlaces y ayudas de búsqueda para encontrar rasgos específicos de su superficie. Y un hallazgo de enorme importancia para la comprensión de nuestro sistema solar es la comprensión de la forma de los asteroides, que según los científicos ha sido resuelta en estos últimos días. Los asteroides se encuentran en todo nuestro sistema solar como granos, de en todas las formas, tamaños y edades. ¿Qué provoca semejante variedad de roscas espaciales? Ha sido un misterio hasta ahora. Los investigadores han estado usando una enorme base de datos para estudiar 11.735 asteroides y han descubierto que los asteroides cambian de forma con el tiempo, y piensan que ellos han descubierto el porqué. Hay varios cientos de miles de asteroides en nuestro sistema solar. Ellos orbitan el Sol, pero debido a que son pequeños, su gravedad superficial es baja. Esto quiere decir que muchos tienen formas extrañas e irregulares. Lo que han hecho los científicos es tratar de agruparlos en familias. Los datos más precisos que tenemos de los asteroides, vienen de los vuelos de las naves, pero la realidad es que solo unos pocos han sido visitados por naves, aunque sea de paso, hasta ahora. Y las observaciones de radar solo pueden ser hechas desde Tierra. Los telescopios solo pueden producir imágenes detalladas de los asteroides más grandes. Así que, ¿qué opción había para saber la forma de semejante cantidad de objetos? Y ellos han usado lo que llaman fotometría por resolución de tiempo. La técnica es muy simple. Observan los asteroides a medida que ellos giran en el espacio y estudian la cantidad de luz reflejada. De esa forma, los científicos han logrado obtener una idea de su forma. Los resultados obtenidos por este método pueden tomar mucho tiempo, pero los investigadores fueron lo suficientemente perspicaces como para utilizar los relevamientos digitales y automatizados en el cielo para acelerar el proceso. Así les fue posible estudiar miles de objetos cada noche. El Sloan Digital Sky Survey, que fue principalmente diseñado para observar estrellas y galaxias, también fue utilizado en forma indirecta para capturar datos de asteroides. Utilizando la fotometría, los astrónomos han determinado las formas de unos 1200 asteroides en los pasados 30 a 40 años. Pero por este método han logrado conseguir las formas de 10 veces más asteroides en alrededor de media hora. Los resultados son los que sorprenden. Al agruparlos en los grupos más jóvenes de asteroides, existe una gran variedad de formas. Pero los asteroides más viejos tienden a ser más redondos. Parece tomar entre 1000 y 2000 millones de años para un asteroide irregular el transformarse en una pequeña bola. ¿Qué es lo que cambia la forma de estos asteroides? Los asteroides cambian su forma de elongada a casi esférica debido a que son impactados a lo largo de toda su vida. Y esto parece tener bastante sentido. Los impactos catastróficos crean una enorme cantidad de fragmentos de distintas formas. Pero con el tiempo sus formas se van suavizando hacia la esférica debido a pequeños impactos. Los impactos son parte fundamental en el crecimiento de nuestro sistema solar. Fueron parte de la formación planetaria durante 4.500 millones de años y aún ocurren hoy. Y este es un trabajo, un buen ejemplo de cómo nosotros podemos deducir el estado de algún proceso de nuestro sistema solar de hace miles de millones de años mediante la simple observación. Un nuevo tema musical. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Patricia Mermoz y estoy aquí con ustedes para leerles algunos artículos. El primero que les voy a leer se llama Fundamentos del GPS por Víctor Puente. Y este dice así: el sistema de posicionamiento global fue concebido para determinar posiciones en tierra, mar, aire o en el espacio, partiendo de las posiciones conocidas de una constelación de satélites. Cada satélite emite una señal que es continuamente registrada por un receptor en la superficie terrestre. De este modo, si el reloj de que disponen tanto el satélite como el receptor están sincronizados, se podrá calcular el tiempo de viaje de la señal, al saber en qué momento se emite la señal en el satélite y en qué momento se recibe en el receptor. Multiplicando este tiempo por la velocidad de la luz, hallaremos la distancia entre cada satélite y receptor. Cada distancia define una esfera con centro en el satélite y la intersección de tres esferas nos daría analíticamente la posición del punto a través de sus tres coordinadas tridimensionales, X, Y, Z. No obstante, es muy difícil que los relojes u osciladores de los satélites y el receptor estén perfectamente sincronizados, ya que la precisión del reloj del receptor es menor que la del satélite. Para solucionar este problema, necesitaremos medidas desde al menos cuatro satélites. Esquema del posicionamiento. El GPS se divide en tres segmentos: segmento espacial, segmento de control y segmento usuario. El segmento espacial contiene los satélites emisores de las señales, conocidos como constelación Navstar, que consta de un mínimo de 24 satélites dispuestos en 6 planos orbitales con 55 grados de inclinación con respecto al ecuador. Dispone además de algunos satélites de recambio, por si algunos de los que están en funcionamiento fallasen. Los satélites están a una altura de 20.200 kilómetros y actúan como un punto de referencia conocido, transmitiendo información utilizando dos frecuencias de referencia. Constelación Navstar. Los satélites están distribuidos de manera que garanticen al menos 4 satélites visibles desde cualquier punto del mundo las 24 horas del día. El segmento de control es quien gobierna el sistema, a través de 5 estaciones situadas en tierra, con gran precisión. Estas estaciones son Hawái, Colorado Springs, Isla de la Ascensión en el Atlántico Sur, Diego García en el Índico y Kwajalein en el Pacífico Norte. Estas estaciones realizan un seguimiento continuo de los satélites y pueden realizar cambios en la información transmitida por los satélites. Por último, el sector usuario está constituido por todos los equipos utilizados para la recepción de las señales emitidas por los satélites y empleados para el posicionamiento, para la navegación o para la determinación del tiempo con precisión. El GPS es utilizado en múltiples campos como la geodesia, geofísica, geodinámica, astronomía, meteorología, topografía o cartografía. También se utiliza en la navegación marina, aérea o terrestre, en la sincronización del tiempo, para controlar flotas y maquinaria, en la localización automática de vehículos o en la exploración y en los deportes de aventura. Buscando un sustituto del GPS para los satélites. Pulsar Nebulosa Cangrejo. No solo los conductores y excursionistas utilizan el GPS para guiarse. Muchos satélites confían en sus señales para identificar su posición con precisión. Y si algo o alguien interfiere con estas señales o destruye los satélites de posicionamiento, una muy costosa pieza de tecnología podría quedar anulada. Los satélites no podrían orientarse y con el tiempo perderían altitud y caerían a la Tierra. El ejército norteamericano está pensando en una alternativa elegante y sofisticada para evitarlo: utilizar las potentes emisiones de rayos X de los púlsares para permitir la orientación de los satélites. Cada púlsar emite una señal única con una frecuencia característica. Identificando la posición de varios de ellos, una nave podría determinar con facilidad su posición en cualquier punto, no solo de la órbita terrestre, sino también de todo el sistema solar. Para los militares hay una ventaja adicional. Aunque las señales son relativamente débiles, es muy difícil interferirlas. Sería necesario utilizar un potente emisor de rayos X para ello, algo nada sencillo de construir. En cambio, es mucho más fácil perturbar o interferir una señal de radio o luz láser, ya que se dispone de emisores potentes en estas frecuencias. En estos momentos se están probando los sensores necesarios para ello. En septiembre se decidirá si interesa continuar con el proyecto. En caso afirmativo, se confiará en probar los elementos del sistema en la Estación Espacial Internacional alrededor del año 2009. Y ahora los plutoides, por Claudia Pérez Ferrer. En una circular de la Unión Astronómica Internacional, UAI, se informó que el ex planeta y ahora en la nueva categoría de planeta enano Plutón, integra el subgrupo de plutoides, que en buen español significa parecido a Plutón, tal como ovoide significa de forma similar al huevo, por ejemplo. Esto ha causado cierta confusión, pero en realidad no es tan complicado de explicar. La UAI está dividida en comisiones, a cargo de especialista en los diversos temas en los que se divide la astronomía. El 24 de agosto de 2006, en el transcurso de una asamblea general, encuentro realizado en la antigua ciudad de Praga, República de Checoslovaquia, por votación luego de varias idas y vueltas, se decidió aquello que por mucho tiempo algunos astrónomos esperaban, reclasificar a Plutón. Así fue como se creó una nueva categoría de cuerpos en el sistema solar denominada planetas enanos y de la cual se anticipó. Plutón sería el primero y modelo dentro de un subconjunto de objetos transneptunianos, haciendo clara referencia a los cientos cuerpos helados que vagan más allá de Neptuno, muchas veces incluso con órbitas muy excéntricas. Ahora, ¿qué cualidades debe reunir un cuerpo para ser definido como planeta enano? Son tres requisitos básicos. Primero, orbitar una estrella y no generar luz propia. Segundo, haber alcanzado su equilibrio hidrostático, dicho de otra manera, tener suficiente masa o material como para que la fuerza de gravedad lo tome medianamente esférico. Y tercero, haber limpiado completamente su órbita, en otras palabras, que sea el cuerpo claramente dominante en la zona. De inmediato se le otorgó un número, 134.340, como integrante de la familia genérica de cuerpos menores, pasando a la correspondiente comisión, quienes ya tienen a su cargo los cometas, asteroides, etc., la responsabilidad de definir otros detalles, muchos relacionados con su órbita, ya que, por ejemplo, dentro de los asteroides, de acuerdo a su ubicación dentro del sistema solar, están subdivididos en troyanos, del grupo Amor, Apolo, del cinturón principal, etc. Lo que se ha hecho ahora es definir cómo se subdividirán los cuerpos transneptunianos. Ya existían algunos muy alejados denominados genéricamente como cobeuanos, porque el primero en ser descubierto, que pasó a ser modelo, fue clasificado bajo la sigla QB1, Objetos Dispersos del Disco. Cumpliendo con lo anticipado, Plutón será el modelo de este subgrupo. Por ello, de ahora en más, los cuerpos que orbiten esa fría región del sistema solar y que reúnan características similares serán llamados plutoides. Pero lo más habitual y en el uso cotidiano se los llamará genéricamente planetas enanos. El resto quedará para quienes gusten de profundizar algo en la astronomía y desmenuzar más el detalle, la muy amplia lista de denominaciones dentro de nuestro sistema solar. Y ahora sí, me despido de ustedes hasta el próximo programa. Que tengan una buena semana todos. Y hasta aquí llegamos hoy. Los invitamos, como siempre, a escribirnos y a escucharnos en la próxima semana en un nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, desde Argentina y para Radio Cosmos de México. Muy buenos cielos para todos. I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. Of the highest power.